dices que te vas, que ya no soy tu vida. Me dices que está muerto el amor que por mí sentías. Me dices que te vas, yo digo que es mentira. Yo no he dado motivos para esta despedida. Me dices que te vas, que ya no soy tu vida. Me dices que está muerto el amor que por mí sentías. Me dices que te vas, yo digo que es mentira. Yo no he dado motivos para esta despedida. Mi mente se transporta hacia un tiempo no lejano, donde tú me decías que jamás me olvidarías, donde tú me decías que sin mí no vivirías, que yo siempre sería el amor de toda tu vida. No podía imaginar que llegaría este día, donde con tu despedida todo en mí lo truncarías. No, no podía imaginar que algún día tú te irías, pues siempre me decías que sin mí no vivirías. Siempre sería el amor de toda tu vida. No podía imaginar que llegaría este día, donde con tu despedida todo en mí lo truncarías. No, no podía imaginar que algún día tú te irías, pues siempre me decías que sin mí no vivirías. Me dices que te vas, yo digo que es mentira. Yo no he dado motivo.